tecnología en nuestra vida cotidiana. La tecnología en nuestra vida cotidiana. La tecnología en nuestra vida cotidiana. Las nuevas tecnologías se han amoldado a nuestra vida y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en estos ambientes. Para darnos cuenta cuán grande es este fenómeno, basta con mirar a nuestro alrededor en nuestras propias casas. Sobre este tema es interesante la idea que el sociólogo y escritor Manuel Castells plantea al respecto. Bueno, yo la verdad discutiría el concepto de sociedad virtual, sociedad real. Creo que la virtualidad en la que vivimos es una de las dimensiones fundamentales de nuestra realidad. O sea, vivimos con Internet. No vivimos en Internet o para Internet, pero con Internet. O sea, no salimos de Internet. Internet está presente en nuestras vidas. Entonces, en Internet hay espacios de comunicación, de interacción de personas, como hay espacios de trabajo, pero es que no salimos nunca de Internet. Desde el principio del día hasta el final del día, vivimos en todo lo que hacemos lo hacemos con Internet. ¿Qué hacemos con los nuevos dispositivos electrónicos? Según un estudio de Google sobre el uso de Internet en la Argentina, el 89% de los usuarios utiliza la red para comunicarse y relacionarse con otras personas a través del correo electrónico, las salas de chat y las redes sociales. A esto hay que añadir el fenómeno de la comunicación móvil. Según la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, en julio de 2011 la cantidad de aparatos en servicio era de casi 58 millones de celulares. En conclusión, ¿qué hacen las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra vida diaria? Precisamente eso. Nos comunican, nos conectan, nos comunican, nos conectan. No solo con nuestros amigos, sino con nuevas posibilidades de trabajo. Nos conectan con nuestros intereses y con personas que comparten tales aficiones. El gran cambio que se está produciendo es que ahora contamos con múltiples herramientas para la comunicación, cosa que no ocurría hace 30 años. Vivimos conectados y esta nueva red de conexiones ya es parte de nuestro día a día.